noche. Parado frente a dos caminos, estoy tratando de decidir si elijo aquel que me lleva a tus brazos o elijo el otro que me aleja de ti. Parado frente a dos caminos, recuerdo el día en que te conocí y que lo intenso de tus ojos negros llegó a lo más profundo de mí. Duele el corazón y por no haber usado la cabeza descubro que hoy me encuentro esta sorpresa. La razón duele el corazón y por no haber hecho caso a mis amigos descubro que hoy sin ti apenas vivo y voy camino a la perdición. Entraba por mi ventana y te pintaba de dorado la piel. Duele el corazón y por no haber usado la cabeza, así es que hoy me encuentro esta sorpresa que yo por ti he perdido la razón. Mis amigos, descubro que hoy sin ti apenas vivo y voy camino a la perdición. Duele el corazón y por no haber usado la cabeza descubro que hoy me encuentro esta sorpresa que yo sin ti